Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, el hablarte sin primero pensar. Y en soledad, cuando quieras yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no estás, cuando lleguen los humanos a amarte, y a dejaré la vida pasar, cuando tenga la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, pensarás con esa obra de arte, ese loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que puedo amarte, darte lo que te puedo dar, las flores y las cosas de antes, la vida contesta por llegar. Y en mi soledad, cuando quieras yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no estás, cuando lleguen los humanos a amarte, y a dejar en la vida pasar, cuando tenga la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, pensarás con esa obra de arte, ese loco que ya no puede más. Puedes contar, tú sabes que ese amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es de verdad. En soledad, cuando quieras yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no estás, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tenga la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, pasarás con esa obra de arte, ese loco que ya no puede más. Dejaré la vida pasar.